En una escuela al sur de Chile ubicada en Puerto Montt, una profesora de lenguaje trabaja la poesía pero ocupando distintos formatos. Primero le pide a los estudiantes que lean los poemas por medio de textos físicos, pero también les pide que busquen esos mismos poemas en versiones recitadas a través de YouTube y que puedan ver las explicaciones en video de las distintas partes de lo que son los versos o lo que son las estrofas. De esta manera la profesora trata de apoyarse no solamente con lo que es el libro físico, sino también con lo que es material audiovisual.